Nos ponemos desde ya en manos del fisio o de la fisio porque, bueno, pues los jueves, tenemos esa sana costumbre, y digo sana porque vamos a hablar del cuidado de nuestro cuerpo, también de nuestra mente, ¿no? Necesita cuidados, pero en este caso de lo que vamos a hablar es de fisioterapia y del cuerpo humano, de lesiones, como por ejemplo las que se producen en corredores. Un deporte que, bueno, pues desde hace algunos años viene experimentando un auge, y por ello pues también aumentan, ¿no?, el caso o los casos de lesiones y de patologías. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con nuestra fisioterapeuta de referencia, de cabecera, que no es otra que Ana Hierro, fisioterapeuta de Avancli. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues hoy lesiones en corredores. ¿Por qué? La primera, ¿por qué has considerado interesante este tema? No sé si es porque en la clínica lo veis muy asiduamente. La verdad es que lo veo muy asiduo. Y porque creo que junto con el pádel es uno de los deportes por excelencia que hay aquí en Ubrique. La verdad es que aquí hay un gran número de corredores, tanto en asfalto como en montaña. ¿Es solo por el número de practicantes, digamos, de estos deportes? Vamos a meter también el pádel, de carrera y de pádel. ¿O es porque estos deportes tienen características específicas que lo hacen más propenso a lesiones? No tiene por qué, la verdad. También tiene que tener mucho en cuenta cómo lo practicamos. Por ejemplo, una paciente que ha empezado a hacer pádel, por ejemplo, hago de pádel por un ejemplo, porque ha sido esa paciente en concreto. Me dice, no, yo no doy clases de pádel, llevo un mes y pico jugando al pádel, y claro, pues evidentemente tiene una epicondilitis. ¿Por qué? Pues tendrá una mala técnica, no sabrá coger bien la pala, y al final hace partido y claro, el dolor pues es bastante considerable. Entonces, bueno, lo hace tanto el no estar preparado físicamente, el no tener una buena técnica, el no ir a un profesional que nos enseñe cómo hacer ese deporte. Pues lo vemos muy un poco absurdo. Muchas veces nos ponemos a correr, vale, pero hay técnicas de carrera para que ese deporte se haga, por ejemplo, mejor y sea más llevadero y evitar lo que son lesiones. Y porque a lo mejor no ha preparado, en este caso de esta paciente concreto, no ha preparado su brazo para la práctica de ese deporte, ¿no? Claro, evidentemente, ella es una persona que no coge peso porque no, su trabajo, por ejemplo, en su día a día no es coger peso. Además, ella me lo refiere, me dice, no cogió peso, no he hecho nada fuera normal, lo único que ha sido el pádel, claro. Metemos y partimos de que esa mujer no tiene una buena musculatura de antebrazo, le metemos movimientos muy repetitivos, que son lo que es el pádel, y al final pues provocamos una lesión. No tenemos buena técnica y no tenemos a nivel de esa musculatura, tampoco la tenemos fuerte. Entonces, pues ahí ya tenemos una lesión. Aquí también en Ubrique es que cuando nos da por algo nos da fuerte, y si ahora es pádel, no hemos jugado nunca al pádel, pero ahora queremos jugar 4 veces a la semana, y si es carrera, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, pues queremos correr 7 días a la semana, queremos salir a correr 7 días a la semana. Venga, pues vamos a centrarnos, Ana, si te parece, en la carrera, los corredores, los atletas. ¿Por qué crees que ha aumentado el número de lesiones en corredores? Por todo esto que estamos hablando. Más que nada por el que ha crecido el número de personas que practican el deporte, y bueno, y también los eventos, porque ahora tenemos carreras populares, tenemos un montón de carreras de trail, ultras, que también mucha gente que no está preparada para una ultra y se mete en una ultra, tenemos maratones, o sea, tenemos un montón de eventos deportivos que también nos incitan a hacer ese evento, y la práctica de medida del deporte, pues lo que hace que lo que he comentado antes, o sea, la escasa preparación, que no hay técnica de carrera adecuada, incluso también el calzado, y nos ponemos objetivos también muy elevados. O sea, nos ponemos a hacer una ultra cuando a lo mejor no hemos hecho carreras más cortas. Entonces, ahí debe haber un entreno previo y ser consciente de que si no has corrido nunca o estás empezando a correr, no nos pueden, hay que meternos menos kilómetros y hacerlo bien. Lo del calzado es una cuestión, con Javier Bocanegra, podólogo ubriqueño, tiene su clínica aquí en Ubrique, hemos tenido espacios con él también aquí en la radio y lo hemos hablado muchas veces. Ana, te imagino que también has visto muchos casos de esto y podrás dar fe de ello. Y es que elegimos el calzado para practicar deporte por la estética, nos dejamos guiar por la estética y no hacemos, por ejemplo, no sé, un al menos leve, ¿no?, pequeño estudio del pie, de la pisada, y saber qué zapato nos viene mejor, ¿no? Totalmente. Yo siempre, bueno, creo que en la mayoría de los corredores que tengo, lo derivo siempre a un podólogo. Por eso también los zapatos no tienen buen zapato, cogen el primero que pillen o por las modas, por las marcas, ¿sabes? Al final, eso va a depender un poco de tu pie y de tu pisada. Yo he tenido pacientes que lo derivo a podólogo, le han hecho un estudio con la pisada y a partir de ahí hemos trabajado también nosotros, o sea, en trabajo complementario junto con los podólogos para trabajar también en ese paciente y en su lesión. Bueno, pues te he preguntado por qué crees que ha aumentado el número de lesiones en corredores, por qué se producen estas lesiones en corredores, cuáles son las causas. Una de las causas principales que hay es el impacto que provoca tanto en asfalto, en personas que hacen, por ejemplo, maratones, atletismo, y luego los terrenos irregulares que hay en el trail. Hay zonas de la sierra que tú dices, madre mía, ¿cómo tengo que bajar yo por ahí? Por ejemplo. Después, lo que hemos comentado, una mala pisada. Y esa mala pisada pues puede conllevar a una debilidad de la musculatura estabilizadora del pie. Entonces, si esa musculatura del pie no está fuerte, vamos a tener también un desequilibrio en esa musculatura y, por consiguiente, eso, una mala pisada. Y bueno, el calzado que también hemos comentado, el calzado adecuado, el sobreentrenamiento, o sea, lo que también hemos dicho antes, que corremos 7 días a la semana, no, el cuerpo necesita descansar, o sea, no porque corramos 7 días a la semana vamos a ser los mejores, no, o sea, al final el cuerpo necesita su descanso y su recuperación. Y bueno, y también lo que he comentado, las malas técnicas de carrera. Si repetimos ese mismo gesto continuamente, al final no va a provocar una lesión, más que nada porque el gesto deportivo no va a ser el adecuado. Entonces, al final, si lo vamos a continuar prolongadamente en el tiempo, vamos a provocar una lesión. Ana, dos cuestiones en relación a esto. Cuando hablas de musculatura estabilizadora del pie, ¿a qué conjunto de músculos te refieres? La musculatura más pequeñita del pie. Realmente son los que van a estabilizar esa planta del pie. Ah, o sea, está hablando directamente de la planta del pie, ¿no? Sí, sí, de la planta del pie mismo. O sea, yo, por ejemplo, tengo un vídeo que simplemente levantar el pulgar, levantar los deditos, eso vamos a trabajar la musculatura más pequeñita del pie, bueno, también de interóseo, que van a estabilizar. Eso nos va a ayudar a tener una planta del pie fuerte, o sea, lo que es arrugar los deditos y coger objetos pequeñitos, con esas cosas tonterías que la podemos hacer en el sofá. Yo siempre digo a los pacientes, yo cuando se sienta viendo la tele, me hacen los ejercicios. Porque me dicen, no tengo tiempo. Yo cuando veas la tele o estés con el móvil, lo puedes hacer, porque no te requiere un esfuerzo físico ni que pares de hacer algo. O sea, lo puedes hacer mientras estás haciendo otra cosa, ¿no? Claro. Que no te tienes que poner única y exclusivamente con eso. Y luego, intento siempre adaptaros cosas cotidianas para que me hagáis los ejercicios. Y luego, cuando hablamos de sobreentrenamiento, nos creemos que, tú lo has dicho, ¿no? Has dicho algo así como que nos creemos que por correr 7 días a la semana pues estamos entrenando más y mejor. A veces el descanso, no solo para que el cuerpo descanse, que lo necesita, sino también para que asimile esa carga de entrenamiento, ¿no? Por supuesto. O sea, el cuerpo tiene que asimilar. Si tú no has hecho deporte y te pones a correr 5 días, es que al final va a tener dolor hasta las pestañas, y si no descansa es que va a provocar un sobreesfuerzo y al final te vas a romper, va a tener una rotura o va a tener otro tipo de lesión. Yo he tenido aquí gente que pacientes que me han venido, me dicen, no, es que me notaba el gemelo cargado, pero yo he seguido y claro, al final me he notado la típica pedrada y se ha roto. Evidentemente hemos encontrado roturas grandes a lo mejor en el gemelo por una sobrecarga. Entonces hace falta tener, o sea, el cuerpo te avisa primero. Si no le hacemos caso a nuestro cuerpo, pues al final lo que provocamos es eso, lesiones y al final sí va a tener que parar. Ese es el problema. Claro, y luego también ocurre muchas veces, Ana, y hablo por experiencia propia también, que aprendemos o queremos a esconder el dolor o incluso a practicar deporte con dolor, normalizamos. Hablabas de normalizar ciertas cuestiones cuando hablábamos de suelo pélvico, no sé si te acuerdas. También normalizamos un poco el hacer práctica deportiva con dolor, ¿no? Bueno, pues es un dolor que está ahí pero que me permite. Y eso al final puede ser o es perjudicial, no solo porque esa lesión puede ir a más, sino porque pueden aparecer otras lesiones, no sé, se me ocurre, ¿eh? Porque al final está cargando más la otra pierna, si estamos ahora que estamos hablando de carrera, por ejemplo, al final carga otra parte del cuerpo, la otra pierna, y aparece la lesión también en la otra pierna, ¿no? Sí, por supuesto, incluso en esa misma extremidad, por ejemplo, me ha pasado gente que ha tenido un esguince mal curado y que o lleva con un esguince un mes y al final duele la cadera, duele la rodilla, duele la otra pierna, te duele las lumbares. Y al final no lo vemos como tal, pero estamos ocultando ese dolor, pero el tejido, o sea, si tú sobrefuerzas por un simple esguince que te puede curar en una o dos semanas, te puede durar meses y te puede provocar roturas de ligamento, que es mucho más serio, te puede provocar una inestabilidad de esa articulación, que ya te puede provocar una inestabilidad crónica de ese tobillo, que ya no lo va a notar siempre fuerte, puedes notar esos problemas de rodilla que antes no tenías y ahora te va a salir. Te puede provocar mil cosas, al final por una cosa muy simple, muy leve, te puede provocar una patología mayor. Al final, pues el mal es mayor. Ana, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes en corredores? Pues la verdad es que hay bastante, teniendo en cuenta que trabajamos con todo el tren inferior. Entonces, pues de fascitis plantares, la periostitis es muy común, me tengo el síndrome de la cintilla iliotibial, que también es la lesión del corredor, pero que suelen llamar siempre, tendinopatías tanto rotulianas como aquíleas, también son comunes, la condropatía rotuliana del mismo desgaste, del mismo impacto, vamos a tener lo que comentaba, un esguince de tobillo o esguince de rodilla por alguna torsión o una mala pisada, un síndrome piramidal, también son comunes, lesiones ya de hueso, una lesión osteocondral o edema óseo, también lo hemos encontrado en corredores por el mismo impacto, el mismo traumatismo que se genera. Incluso fracturas por estrés en los metas de los pies. Algunas me suenan, otras no. Bueno, o sí me suenan, pero no sé lo que es. Por ejemplo, la periostitis tibial, ¿qué es? Una inflamación de lo que es el periósteo, de lo que recubre al hueso de la tibia. Ajá. Básicamente es por malas pisadas o por tensiones faciales a nivel del tibial anterior o incluso los peroneos. ¿Y el síndrome iliotibial? Síndrome de tibial, el síndrome de la cintilla iliotibial, el tensor de la fascia lata. El músculo que está en la cadera, pero va justo hacia abajo, inserta en rodilla y se va haciendo como una cinta muy pequeñita y va justo en la cara externa de la rodilla. El típico síndrome del corredor que le duele la cara externa de la rodilla, casi siempre suele ser la cintilla. Ajá. Inserta en una protuberancia, entonces el impacto continuo de ese tendón de la cintilla con la protuberancia ósea provoca una inflamación de esa cintilla y es lo que se llama el síndrome iliotibial. Y luego el síndrome del piramidal. El piramidal es el músculo que tenemos aquí en el culete. Es un rotador de cadera y la verdad es que el síndrome del piramidal también es muy común, tanto por falta de movilidad en corredores de la zona de la cadera y porque se sobrecarga ese músculo y te puede provocar una falsa ciática, que decimos. O sea, el dolor irradiado hacia la cara posterior de la rodilla. Oye, Ana, y la verdad es que es muy común también ese síndrome. Te quería preguntar, ¿asocias determinadas lesiones a correr por asfalto y a correr por montaña? Me refiero, ¿son diferentes tanto si son diferentes patologías o como si dentro de la patología se manifiestan de manera diferente? No sé si me explico. Sí, a ver, se dan las dos en la... A ver, no te puedo decir por igual, porque a lo mejor en montañas puede predominar, por ejemplo, una tendinopatía rotuliana por la bajada, vamos forzando más. Ajá. El tendón, pero también se puede provocar en alguien que hace atletismo por ese microimpacto, pero es verdad que en montaña suele haber más tendinopatías rotulianas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Pueden predominar en los dos, pero a lo mejor en montaña predomina una más y en asfalto predomina una más, pero se suelen dar en los dos. No sé si me explico un poco. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, un edema óseo puede haber en las dos por igual, o sea, porque al final eso es del microimpacto continuado en ese hueso, puede provocar ese edema óseo. Entonces puede haber por igual en una que en otra. Pero beta, por ejemplo, una tendinopatía rotuliana, por pues las bajadas más que nada, en las montañas hacen mucho más esfuerzo a la hora de bajar que en un atletismo, por ejemplo, que vas plano. Claro, la frenada al final incide ahí, ¿no? En esa parte de la rodilla. Claro. Ana, y en cuanto a tratamiento, imagino que al ser patologías tan diversas, ¿no? Y tantas las que nos has enumerado, son muchas y muy diversas también los tratamientos, ¿no? No sé si te gustaría destacar alguna en cuestión por algún motivo. La verdad es que el tratamiento depende de la lesión que sea. Por eso siempre insisto mucho en lo que es una buena valoración, porque ahí nos va a determinar el tratamiento, porque hay lesiones que directamente derivamos a traumatología, por ejemplo, porque necesita, por ejemplo, si hay un síndrome de osteocondral, pues directamente podemos derivar a un traumatólogo y por temas de infiltraciones de ácido hialurónico, por ejemplo, o alguna otra, o el PRP, que también está ahora en auge. Y después, pues nosotros ya sí trabajamos el tema de la readaptación. Pero ya te digo, depende un poco de la patología. Pues, para tendones, pues me gusta usar mucho la EPI, porque para mí es una de las técnicas por excelencia para trabajar tendones. Una fascitis, pues, podemos combinarla también con podología, porque para el tema de plantillas, para que haya una mayor descarga de esa fascia, y bueno, podemos combinar trabajo. O sea que, ¿sabes? Que siempre hay tratamientos combinados y bueno, hay que valorar siempre el caso también. Y si te pido 3-4 claves para minimizar o prevenir estas lesiones, o al menos el riesgo de padecer estas lesiones, ¿hay algo que podamos hacer antes de sufrir una lesión para, como digo, no minimizar el riesgo? Pues sobre todo planificar bien los entrenos. Eso siempre, y que seamos realistas. O sea, nuestras capacidades son las que son y no podemos sobreforzarnos, porque al final vamos a sobrecargar y provoca una lesión. Entonces siempre hay que entrenar en base también de un objetivo y siendo conscientes de nuestras capacidades. Y que bueno, que hay profesionales para ello que saben llevar bien unos entrenos y que te planifiquen esos entrenos. Después comenzar a correr por terrenos que no sean tan duros. Por ejemplo, si quieres hacer una trail, pues empezar trabajando corriendo por carriles, por ejemplo, que el impacto es menor que meterte en la sierra, por ejemplo. Sí. O si vas a trabajar, o sea, si te gusta correr por asfalto, pues intentar ir a las pistas de atletismo, por ejemplo, que tienen mayor amortiguación, y trabajamos desde allí, o correr en césped, o sea, incluso ahí va a ir un poquito el terreno, sin empezar por terrenos menos agresivos, por así decirlo. Luego el tema de las zapatillas, buscar una zapatilla adecuada. Hacer siempre eso, si te vas a poner a correr y tienes problemas, pues buscarte un buen podólogo que te haga un estudio bueno de la pisada y también que te recomiende las zapatillas que más adecuadas para correr. Después, ejercicios de fuerza y de movilidad. Yo siempre soy muy pesada con eso, porque nos ponemos a correr y me vienen con un montón de lesiones de rodillas porque no trabajan a nivel de glúteo. O sea, el glúteo es un estabilizador importante a nivel de cadera. Si tenemos una cadera bastante estable, pues bueno, nuestra rodilla no va a sufrir tanto. Entonces, me gusta mucho meter fuerza en los entrenos, porque al final esa musculatura nos va a estabilizar y va a hacer que nuestras articulaciones estén más fuertes y no tengamos tantas lesiones. Y bueno, y movilidad también, porque al final me pasa con pacientes que, bueno, son corredores que tienen muy poca movilidad de cadera y a la hora de dar la zancada, pues también les cuesta mucho trabajo. Y esa movilidad, pues también es muy buena trabajarla, ¿verdad? Bueno, pues con esos consejos nos vamos a quedar. También habrá síntomas, ¿no, Ana?, que nos indican que hay una lesión. Muchas veces, pues, decimos, oye, tengo aquí algo, pero no sé el qué. ¿Cuáles son esos? ¿Hay síntomas así más frecuentes o más comunes con los que podamos advertir que tenemos una lesión? Pues donde lo vamos a ver claro es cuando la zona se va a hinchar, vamos a tener una hinchazón, los síntomas de, bueno, cuando hay una lesión, el tema de que empieza también a aumentar lo que es la temperatura en esa zona con respecto a otras. Luego también esa zona también va a ser más hipersensible al tacto, o sea, nada más tocarte ya te va a doler. Que salgan hematomas en el caso de roturas, por ejemplo, salen, es verdad que hay roturas donde no salen hematomas, pero en la mayoría suelen salir hematomas en la piel. Y bueno, que también tengamos pérdida de movilidad en lo que es la articulación. Bueno, pues ante cualquiera de estos síntomas, Ana, ¿dónde podemos acudir? ¿A Banclic está? Enfrente del pasaje, calle de San Juan Bautista, número 12. Pues Avanclic, que además de estar ahí, pues está cada jueves con nosotros, de la mano de Ana Hierro, aquí en la Sintonía de la Tarde. Ana, me queda agradecerte, como siempre, que te hayas pasado por aquí, por la Sintonía de la Tarde, para bueno, pues todas estas cuestiones que nos parecen de mucho interés y mucha utilidad para nuestros oyentes. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Rubén. Un saludo.